siempre junto los dos. Sabes muy bien, mi amor, que yo te amo a vos. Nadie nos puede ver siempre junto los dos. Siempre te cuidaré, te prometo que en las noches siempre te abrigaré. Para mí, la que nunca dejaré ir. Oh, oh, oh, oh. ¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Sabes muy bien, mi amor, que yo te amo a vos. Nadie nos puede ver siempre juntos los dos. Sabes muy bien, mi amor, que yo te amo a vos. Nadie nos puede ver siempre juntos los dos. Siempre te cuidaré, te prometo que en las noches siempre te abrigaré. Estoy. Y serás mi amor, mi amor, mi amor, la más bonita siempre vos, la más sencilla para mí, la que